Diana González, coordinadora del programa Soacha Joven de la Secretaría para el Desarrollo Social. Se llevó a cabo el día de hoy en la institución educativa integrada de Soacha un foro de juventudes y derechos humanos. ¿Qué balance podemos hacer sobre esa actividad? Bueno, el balance creo que es positivo. Igual seguimos teniendo un poco de problema a la hora de convocar a los jóvenes a este tipo de espacios, porque pues digamos que puede no ser muy atractivo para ellos. Sin embargo, bueno, el día de hoy creo que se realizó la actividad. Tuvimos una buena presencia de adolescentes y jóvenes. Nos acompañaron los chicos de la Escuela Permanente de Derechos Humanos del Colegio Gabriel García Márquez, y bueno, y otros jóvenes también del Centro de Desarrollo Juvenil vinieron, instituciones de Naciones Unidas, bueno, nos acompañaron de la Dirección de Cultura de Soacha también, jóvenes de Colombia, bueno, como varias personas estuvieron acompañando el ejercicio, y obviamente pues los organizadores, que son la Mesa de Infancia y Juventud de Altos de la Florida, en la que participamos pues como programa Soacha Joven, y pues en ese sentido como digamos coautores o copartícipes de este foro. Yo creo que los resultados son positivos. El trabajo de las ponencias inicialmente pues se realizó pues como estaba previsto, pero me parece más enriquecedor el trabajo que se hizo en las mesas. En las mesas, por temática, los chicos decidieron, escogieron en cuál mesa querían participar y dar sus opiniones, y así lo hicieron. Entonces ya en este momento pues estamos cerrando el tema de las mesas, vamos a hacer la plenaria y finalizaremos con una presentación artística de jóvenes del grupo de danza del centro, de uno de los grupos de danza del Centro de Desarrollo Juvenil de la Comuna 4. ¿Cuáles fueron los temas que trabajaron en este foro? Bueno, tuvimos 5 mesas de trabajo. La primera, que tenía que ver con el derecho a la vida y la protección. La segunda mesa de trabajo fue relacionada con educación y oportunidades laborales. La tercera mesa de trabajo con cultura, arte y expresiones juveniles. La cuarta mesa de trabajo tuvo que ver con el tema de participación social y política, que fue en la que yo estuve dinamizando. Y la quinta mesa de trabajo fue jóvenes y derecho a la diferencia. Un tema pues como de enfoque diferencial muy muy importante para tener en cuenta pues en el trabajo con jóvenes. Bueno, a propósito del mes de la juventud que está cercano, ¿qué podemos aplicar de ese foro en esta celebración del mes de la juventud? Bueno, pues yo creo que todos los temas que trabajamos en este foro pues son los temas que se recogen también en los 4 ejes de la política pública de juventud, y este año el mes de la juventud está dedicado a difundir la política desde el inicio, es decir, desde las propuestas que están haciendo cada uno de los chicos, pues tienen que estar articuladas a uno de los ejes o a varios, pero que ellos mismos las reconozcan. En este sentido, ellos son los primeros que empiezan a conocer y a reconocer la política pública de juventud. Entonces, pues tiene todo que ver. Hemos aprendido el día de hoy también, pues que así como tenemos una multiplicidad de problemáticas y situaciones muy complejas de violación de derechos humanos para adolescentes y jóvenes en el municipio, pues asimismo también hay grandes potencialidades entre esta población que pues definitivamente tienen que ser apoyadas, porque son las que pueden ayudar como a superar estas situaciones. El día de hoy aprendimos que es fundamental también tener un enfoque diferencial para el trabajo con jóvenes, porque todos tenemos los mismos derechos y en ese sentido somos iguales, pero en realidad somos diferentes, y los derechos, la garantía de los derechos de cada uno está también relacionada con que podamos identificarnos y identificarnos y reconocernos como diferentes. Bueno, pero poquito, se han venido realizando una serie de reuniones y charlas con el fin de socializar cada uno de los ejes de la política de juventud de cara pues a la celebración del mes de la juventud. ¿Cómo ha avanzado ese proceso y qué tenemos listo ya para el próximo mes de la juventud? Bueno, bien, sí, ese es nuestro objetivo primordial en este momento, que los jóvenes y las jóvenes de Soacha conozcan la política pública de juventud. Hemos realizado unas reuniones, como tú lo dices, pero en el mes de la juventud vamos a hacer unas que espero yo van a salir súper chéveres. Las asambleas juveniles con el apoyo, digamos, del programa Familias en Acción. Vamos a estar reunidos por comunas con los jóvenes que hacen parte de este programa Familias en Acción, y con ellos vamos a realizar el ejercicio de socialización. Pero queremos que no sea como ir y echarle la carreta, porque pues eso a veces como que no queda. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un trabajo bien interesante, cada uno de los ejes relacionándolos o mostrándolos mejor de una manera creativa. Entonces posiblemente vamos a tener obras de teatro, música, danza, bueno, etcétera, que nos muestren un poco, nos ejemplifiquen un poco de qué se trata cada eje, y con eso pues ya digamos que podemos contar con la atención de los jóvenes, porque si vamos a echarle la carreta, pues muy seguramente no nos van a poner cuidado. Entonces es mejor así, de una manera creativa, y con, para esto pues tenemos el apoyo de los grupos, de grupos muy buenos del municipio. Bueno, finalmente, ¿cuál es la conclusión que hacemos entonces tanto de este foro como del proceso de preparación del mes de la juventud? Bueno, la conclusión yo creo que grande para nosotros es, tenemos una herramienta importante de exigibilidad de derechos, que es la política pública de juventud. Los jóvenes y las jóvenes de Soacha tienen que conocerla para poder exigir sus derechos y poder hacer aportes a fortalecer esta política, que tiene algunas debilidades en unos temas. Entonces esa es como la gran conclusión, y en este camino ese es nuestro norte, y hacia allá vamos a trabajar.